Que nos separamos, no dejé de pensar en ti. Déjame entrar en tu alma y estar. Sé que lloraste por mí. Aunque me fui de tu lado, no dejé de pensar en ti. Vida, me diste tu vida. Yo guardo tus días tan dentro de del camino, yo vivo en ti. Y regresé hasta nuestro lugar, porque el amor está aquí. Más allá de la distancia, algo me dice que estás junto a mí. Vida, me diste tu vida. Yo guardo tus días tan dentro de mí. Nos vuelve a encontrar. Vida, me diste tu vida. Yo guardo tus días tan dentro de mí. No, no, vida, no lleves mi vida. Si un día la vida nos vuelve a encontrar.